Mirá, es la segunda edición de esta carrera que el año pasado nos sobrepasó. Por ahí esto muchos no lo dicen, pero yo sí. Nosotros el año pasado, Daniel, nos quedamos sin agua, sin medalla. Adrián, Faltamos un los. chiquito, un chiquito, un chiquito. Para una cosa para que sirva para continuar la charla. Es como de todas las veces que hemos estado cerca de eventos, siempre escuché que ustedes, que es una cosa que quiero reconocer además, recogen el guante diciendo, nos quedamos corto acá, nos que no pa. Pero hay una cosa que es elemental, que el esquema que ustedes generan, que todo el equipo Barrio Nuevo genera, invita a que te pasen por arriba. No piensen desde el costado, no lo piensen, porque si no te estás excusando todo el tiempo y nadie te pide explicaciones. Pensalo que todo lo que ustedes hagan, empezá a juntar frascos de hormigas y se te va a llenar de gente porque saben que cuál es la forma de trabajar de ustedes, Adrián. Sí, no, es cierto. La verdad que cada vez que tenemos algo, Pero ¿me la entendés gente lo que te responde. digo? Entonces vos preparás para determinar el asado del otro día. ¿Quién se iba a saber que iba a faltar? Pero falta leña, vamos a buscar más, no pasa nada. Sí, tal cual. Bueno, a ver, el año pasado me decís, nos quedamos sin agua, sin medallas, sin nada. Hay que comprar mucho ahora. Sí, no, no, eso ya está. Quédate tranquilo que lo intentamos mejorar. Pero bueno, te contaba que es una carrera que nosotros damos mucha importancia. Tiene una etapa inclusiva de 1 kilómetro y tiene una etapa de 7 kilómetros y de 14 sobre la barda. Que bueno, eso le da una variedad que a la gente le gusta. Tenemos muchísimos inscritos de afuera. Como te decía recién, el hecho de tener una barda los atrae. Y bueno, nosotros le damos mucha importancia a la etapa inclusiva, Daniel. Mucha gente se anotó para participar en ese kilómetro, kilómetro y medio, que es hasta desde el centro de jubilados hasta la comisaría, más o menos, sobre la avenida, con chicos de APADER, de la eliminación de barreras. Viene una combi con el grupo de eliminación de barreras de Alfachiri. Y bueno, nosotros nos dimos cuenta el año pasado, y yo lo tomo como referencia, que esa etapa fue muy importante para esta carrera. Más allá del pueblo competitivo, que es lo de 7 y 14. Bien. ¿Que para eso tienen algún nombre, digamos, para destacar? ¿O está abierto a cualquiera que quiera participar? ¿Han hecho ustedes alguna invitación o está abierto a la participación de todos? No, está abierto a la participación de todos nosotros. Al único que le liberamos la inscripción es a Lucas Negro. Es un atleta que el año pasado Sí. la ganó la carrera. Es un atleta que. Tenía el año pasado una carrera por dinero, por plata, para ir a correr a Bahía Blanca, y donde lo llamamos y automáticamente dijo, sí, me voy para allá, y es un atleta elite que corre a un nivel impresionante. Después tenemos a Alfredo Aguirre de Santa Rosa, tenemos otro que se anotó, que ahora no me acuerdo el nombre, que va a correr un mundial, es de Bariloche, de San Martín de los Andes, por ahí. Y después, no, bueno, hay un montón de corredores. La verdad que Río Colorado últimamente y La Vela tienen más de 100 corredores. Nosotros tenemos el registro de las carreras que se hizo el año pasado igual a esta, pero después se hicieron dos carreras más chicas. Después Fuinde hace durante el año y es mucha la cantidad. Bien. ¿Qué cantidad de inscriptos esperan? Entre las tres etapas esperamos 300 inscriptos, sí, 300 estaríamos bien. Está muy bien. Bueno, ¿qué hace aquel que nos está escuchando y dice, por ejemplo, Rosita ahí en lo de Genaro, me dice que Anita la quería anotar para que corra, pero claro, Rosy, tenés que correr, ¿cómo no van a correr? Voy a correr yo y si no podés correr, caminamos, no pasa Tal nada. cual, tal cual. Rosita, si yo no me confundo, la tenemos en la de la corre, Rosita. Claro. Y con Karina Concha, la profe, Tomás Altamirano, tiene mucha gente que a la siesta sale a caminar, Daniel. Y a la noche también, por eso hay dos profes. Por ahí uno que se quiere superar, va a buscar otro grupo, competitivamente le da otro nivel y personal. Nosotros tenemos el profe para que corran y la profe para que caminen. Y mucha gente, le digo, que se puede venir, que no se asuste, que hay mucha gente que va a venir a participar y a caminar. Está muy bien. Bueno, recomendaciones para aquel que nos está escuchando y se quiere enganchar. Ah, mirá, está hablando el oso con Daniel, qué tal cosa, a ver. Lo que pedimos es que vengan cuanto antes a anotarse, más que nada los competidores locales, porque nosotros el viernes a la noche queremos hacer una entrega del kit con un poco de show, música, algo ahí para atenderlo. Seguramente va a ser acá en un lugar de la Adela, que no te lo digo porque todavía no me lo confirmaron, pero le pedimos a los locales que se acerquen y se inscriban, que no llegue el día de la carrera, porque primero para darnos una mano en la organización, teniendo el día de la carrera una fila de gente para inscribirse cuando se pueden inscribir hoy o hasta el viernes a la 1:30, es lo que le pedimos. Está muy bien. ¿Y del recorrido, podemos hablar algo, Adrián, de cómo va a ser el recorrido? El recorrido va a ser saliendo del centro de jubilados, apuntando para el Secla. Ahí se sube a la barda y bueno, ahí van a ver los senderos, las flechas, la cinta. Vamos a dividir bien el circuito de 7 kilómetros con el de 14. El de 14 va a llegar hasta donde se hizo la llegada del Zafar, hasta el Campo Real, allá. Ajá. Del otro lado, atrás sí, del Aca. Señor. Ahí hay unos lugares muy lindos. Y el de 14 va a ser acá, sobre el Via Cruz y sobre la ermita. Y bueno, van a terminar ahí, en el mismo lugar donde largaron, ¿no? Está muy bien. Y en el camino, yo que habitualmente ando por ahí, vi que ya está todo señalizado con cintas, ¿no? Sí, ya se está trabajando. El grupito de la Adela corre, ya tiene el circuito de 7 kilómetros medido, marcado, señalizado, porque siempre en la última semana mucha gente lo quiere practicar. Después el de 14 estamos ahí con Miguel Malcorra y la chica del equipito de vóley, que nos van a dar una mano también lo que es banderillero, que lo están terminando de marcar. De hecho, por ejemplo, hoy a la mañana le mandamos un mensaje a un competidor local pidiéndome la señalización del circuito de 14, que bueno, la semana pasada estuvimos de viaje y no lo pudimos hacer, así que entre hoy y mañana lo terminamos. Está muy bien. Claro, porque los tipos lo quieren probar, ¿no? Sí, seguramente que es por eso. Probar, tomarse el tiempo y más o menos ver, después compararlo con el día de la carrera, seguro. Está muy bien. Hoy temprano planteábamos una situación de que la gente tiene cierta avidez de que la convoquen. Como que la gente está esperando que la llamen. ¿Cómo interpretan ustedes eso? Porque esto, la convocatoria, que ojalá vuelva a ocurrir que te sobrepasa, ¿cómo interpretan eso de llamar a la gente y que la gente se acerca? Los eventos que han organizado ustedes, decíamos antes, tienen esa particularidad. ¿Cómo lo reciben ustedes? ¿Cómo lo interpretan? Y lo que pasa es que no nos podemos meter en la vida de cada uno. Nosotros tratamos desde nuestro lugar brindar el tiempo necesario para que en alguna organización la gente se decida con tiempo, se anote con tiempo. Nos pasó en la pesca. El día de la pesca teníamos que largar la pesca a las 9 de la mañana y teníamos una fila de 20 familias para anotarse cuando tienen un mes. Pero bueno, nunca sabemos qué pasó, porque iban a venir y no iban a venir, y después se deciden sobre la fecha. Eso nosotros lo estamos dispuestos a recibir hasta último momento, ¿no? Creo que estamos en un lugar, tampoco podemos ponernos tan firmes en no dejar participar a aquellos que llegan sobre el momento. La verdad que ahí están cada uno, y aquella gente que ve el sacrificio que hacemos o el trabajo que nos lleva a organizar algo, se puede tomar 5 o 10 minutos y venirse hasta la municipalidad. Y aquel que no, tampoco lo vamos a apuntar con el dedo. No, pero vos sabés que hay una gran discusión en todo el país por esto, Adrián. Estoy hablando con Adrián El Oso Sandoval. Hay una gran discusión en todo el país y ¿sabés cómo se cortó mucho esa discusión? Con el tema de la inscripción por internet. A lo que yo inmediatamente respondí, che, y el que no tiene internet o no tiene acceso a cosas de computación, ¿cómo hace? Y ahí me dijeron, no, pero entonces que venga y que se anote acá, si acá lo estamos esperando, que lo vamos a recibir siempre. Y me quedé enganchado con eso. Vos vas hoy, 2 días antes, a una carrera, te podés inscribir. Un día antes no te inscribe nadie, en ningún lugar del país, Adrián. Sí, bueno, por eso, como te digo, la organización, el tema del listado para mandar al seguro, eso te hace pensar y evaluar un montón de cosas. Nosotros, más que nada, la organización. Nosotros tenemos inscriptos hoy y capaz que el día de la carrera vienen 200 personas más. Y vos tenés que 200 personas tomarle todos los datos, hacerle firmar un deslinde, darle un número. Y eso te lleva, va a quedar a las 11 de la mañana y ser puntual a la 1 de la tarde. Entonces, por ahí, si vos me preguntás a mí, yo personalmente digo que esa gente, pues, el día a día y listo. Desde esa mañana se levantó con ganas de correr, fue, se anotó y corrió. Claro. Creo que es eso. Está muy bien. ¿Juego algo adicional que sea la fecha patria? Sí, nosotros le buscamos el año pasado esa fecha. Primero porque era un sábado feriado, entonces mucha gente no trabajó ese sábado. Después el intendente hace unas palabras conmemorativas al Día de la Independencia y después nos gusta mucho el celeste y blanco, Daniel. Van a haber muchas banderas, las remeras son celeste y blanca, pulseras, pin, cuellitos. Nos gusta mucho remarcar eso, vamos a estar largando y llegando contra el río y creo que el río, la barda y la bandera argentina es una combinación muy linda. Está muy bien. Sandoval, de su respuesta siguiente viene el futuro de nuestra relación. ¿Han hecho XXL? Sí, cómo no, más vale. Bien. ¿Conoce acá la dirección de la radio, todo? Sí, pero te tenés que anotar primero, ¿eh? Sí, claro, no hay problema por eso. Si no estoy pidiéndole que me regale nada, No, le. no, pero ¿sabés qué pasa? Tenemos para los primeros 200 inscriptos. Y tengo acá el listado y tenemos 199 y. Este ligero, en serio. Bueno, ahora salgo de acá y voy a anotarme. Adrián, Listo, ¿alguna dale. recomendación que no te algo que no te pregunté? No, por ahí a la gente de la Adela, sí, que sepa que se va a estar haciendo esta carrera, que aguante para pasar por un auto si hay una cinta. Si hay un banderillero que no es encargado de tránsito, es alguien que nos está dando una mano, que colabore, que pegue una vueltita y que llegue lo más lejos de la carrera hacia el lugar que quieren llegar.